Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar! Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el cuadragésimo programa de... Mediocres. El mundo, según... Los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde lo invitamos a compartir 2 horas del análisis de lo que pasó en la televisión y en la radio argentina. Y el mundo. Mi nombre es el Néstor Javier Benítez. El Néstor se quedó. Y la Marisa Villegas a mi lado. Me parece que estamos con ánimo de siesta. Claro, Hoy es una tarde de siesta, haciendo cucharita. ¿Por qué no? Bueno, usted no se queje. Bien, sí, bueno, qué sé yo. ¿Dónde? ¿Te puedo dejar los nenes? Podías. Pero los llevas al McDonald's. Que se droguen, no importa. Que se coman una cajita feliz. Claro. Bien, la que está del otro lado de la pecera, como decimos nosotros, es la señorita Agustina Surpisi, que pensaba que venía el programa que pasó antes, pero no. Pero dice que no fue ella. Las máquinas nos dominan. Y encima se terminó el mundo y no se termina. Y no se terminó. Qué bueno, o sea, no. Tengo que aguantar hasta el octubre. ¿Octubre se al termina? Al 21 de octubre. Ah, después lo voy a contar. Pero el 23 son las clases, las elecciones. Bueno, no llegamos. No llegamos a la elección. Oh, a la mierda. Bien. Métanlo antes. Metanlo. No llegamos. Querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de las siguientes vías. 4666559. O al 1561-540359. mediocres@fmmoreno.com.ar. Y bueno, acá tengo que hacer una denuncia. ¿Cuál, gatito Coco? Me están boicoteando mi Facebook porque no tenemos internet acá adentro. Bueno, gatito Coco, bueno, está bien. Cualquier cosa pueden hacer, ¿no? Dejen mensajitos igual. Me están boicoteando. No, tranquilo. No se vaya, Coco, por favor. Se fue. ¿Sabe qué pasó el 24 de mayo, pero de 1973? No. Un año después de que usted nació, casi. No empecemos con las fechas. Pero yo me acuerdo. No, bastante más lejos. Nació el potro. Rodrigo. Y además hoy es el día de los jardines de infantes y de las señoritas, de las maestras de jardines de infantes. Y el otro día fue el día del operador. Así claro, el 24, Agostina, y a todos los operadores que estuvieron aquí. Bien. Operadores de radio y televisión. Cirujanos no. Eso es otra cosa. Bien, entonces, vamos a dedicarles algo a las maestras jardineras. Sí. Que son tan buenas. Se habré ido a la fiesta. Se habremos hecho cosas. Los jardines. Muy lindo. Usted todavía tiene. Yo todavía tengo la baba cayendo. ¿Qué no hice? Yo tampoco. Carrera tuve entre que las dar gomas. Clases, otra cosa. ¿Entre las gomas? ¿Nunca corrió entre las gomas? No, yo a mí esas cosas. Yo he hecho carrera embolsado. No. Para mí no va. Bueno, ¿tenemos algún tema que dedicarle? Sí. Y si es del Raw, mejor. Obvio. ¿Cuál? El aprendiz.

Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos aquí, Mediocres. Seguimos, qué criticones que estamos. Hoy venimos afiladísimos. Laura Marisa Villegas. La hora, 15:15. Bueno, ahora sí. Ahora 3:15. Ahora tengo Facebook. Es que yo vi que la empezó a ahorcar a Agostina. Sí, sí, sí. Porque hay que poner orden. La arañó toda, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, póngase acá, venga, siéntese acá, upita. Si tienen que comunicarse con Mediocres a través del Facebook, tienen que hacerlo a través mío. ¿Y cuál es el suyo? Se queda ahí dando vueltas. El gatito Coco. Ah, wow, está bien. No todo el mundo puede saber lo que... Bueno, está bien. ¿Qué se toca? ¡Qué asco! ¿Qué? No, está a full. Está asqueroso. Bien. ¿Mientras que no vomite pelo? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Bien. Esta semana fue una semana bastante especial porque fue cortada. No, una semana donde un 25 donde algunos de mayo las pasaron muy bien y otros no, no la pasamos tan bien. Pero bueno, más allá de eso, a nivel medio, hubo como una suerte de fin de semana en el medio. Entonces, sí, a mí se me hizo largo. Sí. Pero hubo una noticia que después la vamos a analizar que no hizo que sea ese miércoles no sea tan calmo, sino que sea un poquito más movidito. Más allá de eso, vamos a ver qué es lo que pasó en la semana. Y para eso vamos a ver este 25 de mayo, ¿qué nos dijo doña Cristina? La tía Cristina que estaba en el Chaco. Bueno, justo compromiso con su historial. Yo no lo escuché como su esposa. Lo escuché como su compañera de militancia de tantos años. Y sentí que finalmente... Y sentí que finalmente nuestro país, nuestro querido país, la Argentina, iba a comenzar un camino diferente, un camino de realizaciones, de transformaciones, un camino donde los argentinos volvieran a recuperar la confianza en su país y el orgullo de ser argentinos. Tuve la certeza de que iba a ser difícil. Tuve la íntima convicción que nos iba a costar mucho, tal vez no imaginé cuánto. Nunca imaginé cuánto. Pero yo estoy segura que desde el lugar donde esté, está conforme con la vida que tuvo, está orgulloso de haber vivido la vida que vivió, porque tuvo la suerte de elegirla y porque tuvo la suerte de haber realizado los sueños de su juventud y de muchos y muchas que yo sé él llevaba en su corazón y en su mente. Estos años de realizaciones, estos años de transformaciones que hoy ubican a la Argentina en un lugar inimaginable para nosotros mismos hace apenas 8 años atrás, en un mundo que se derrumba. Depende, de que depende. Bueno, no ahí, sea malo, ¿eh? Bueno, ahí Cristina más o menos hablaba que el mundo que se derrumba, que no se derrumbó Cristina porque era el sábado pasado. Ahora vamos a esperar, apurate con la selección. Más allá de eso, la noto muy acongojada a usted como Cristina. Ay, sí, no, que a mí se me cae el lagrimón, no sé así, ¿eh? Ella estaba mal ese día, usted dice que no, pero estaba mal. Bueno, se cumplía un octavo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de 2003. Claro. Y bueno, no hubo anuncios como si se esperaba. No. Se esperaba y se especuló mucho con que Cristina iba a lanzar su candidatura a la reelección y no fue así. Salió con un discurso más bien sentimental. Un recordatorio. ¿Mm? Un recordatorio y habló de la patria, bueno, más o menos escuchamos, ¿no? Habló de la patria como la encontró Néstor Kirchner, cómo estamos hoy. Habló de que sabía que le iba a costar, pero no que le iba a costar tanto. Es un... A ver. Que le pusieron el palo en la rueda, le pusieron el palo en la rueda. Y yo estoy de acuerdo que porque es mujer le costa más. Yo estoy de acuerdo con eso. Veremos. No sé. Para mí... Mira, yo lo que siento... ¿Cuántas mujeres poderosas así usted conoció en la historia de nuestro país? O sea, que con poder. ¿Cuántas? Evita. Evita y Cristina, no hubo otra. María Estela. Cállate. Pero fueron las dos y fíjese, ¿qué provocaban? ¿Alboroto? Bueno, la cuestión es que más allá de eso, como nos tiene acostumbrado un poco Cristina, a hacer un reconto de cómo empezó el tema del 2003, sabiendo, no anunciando, no desconociendo que la recuperación venía ya desde antes, o sea, ya venía una cuestión como que ya se sabía que podía llegar a pasar esto. Fue un discurso de entre sentimentaloide y un poco proselitista, tal vez, anunciando, poniéndose en ese papel de víctima. Discúlpeme. Bueno, pero le corresponde, carajo, es la viuda. Está bien, pero y bueno. Que aproveche. Los otros, perdón, sí. Ricardito, no acarició el Jonca el padre. Bueno, por eso, por pero favor, no, bueno, ojo, y esta con más razón, aparte si va a ganar. Seguro. Aunque no se postule, gane igual. Por eso es lo que a lo que voy es eso. ¿Qué estamos buscando con esto? Si sabemos que, lamentablemente no hay oposición, porque bueno, sería ya... bueno que haya una oposición que diga, bueno, nos plantamos y nosotros tenemos este proyecto y que haya gente que capte esa posición. Bueno, entonces, no hay oposición, entonces no es necesario tal vez. No esto. Necesita dramatizarse. Por eso digo. Lo hace porque lo siente. Usted dice, bueno. Yo lo digo como mujer. Como mujer. Habla, bueno, esto fue en el Chaco. ¿Qué falta el apapacho? No sé, así. Hubo también festejos en Plaza de Mayo, donde hubieron artistas dando vueltas, como ya estamos acostumbrados desde hace un par de años a esta fecha. Está lindo. A esta parte, perdón. Para esta fecha se hacen fiestas y que es una festividad. Que la armonía, claro, está buena, sí, me gustó. Había un lindo ambiente en la plaza, por lo menos. Yo no pude ir, pero lo que se veía estaba lindo. Había mucha bandera política, había un montón de... Yo lo que vi es que hubo bastante falta de cobertura de los medios a lo que sucedió ahí. Bien. Salvo la cadena nacional, bueno, ya sabemos cómo viene la mano. Pero sí, debo reconocer, es que a diferencia del año pasado, que hubo cuatro días fueron. Viernes, sábado, domingo, lunes, sí. Martes. Que fue el año pasado, que fueron 5 días de festividad por el Bicentenario. Sí. En esta oportunidad, los medios hegemónicos que están en la vereda de enfrente dieron una suerte de referencia a estas fiestas que se estaban haciendo. Bien, veremos qué es lo que sucede bueno, ahora más. Ojalá, mire, ¿qué te puedo decir? Ay, yo soy así como que creo. Y bueno, está bien. Bueno, a mí me gusta que se junte la gente en la plaza. Está bien. ¿O no? Sí. Bueno. Vamos a toda la plaza, a todo el mate. No, bien, no. Más allá de eso, también hubo una peleita. Cuénteme, ¿qué pasó? Y bueno, pelea entre Pablo y Sergio. Sergio Schocklender. Sí. Se pelearon por problemas en el seno de la cooperativa de las Madres de Plaza de Mayo. Claro, las Madres de Plaza de Mayo tienen, sabemos que de un tiempo a esta parte, cuando el gobierno... las reconoce y las ayuda, formaron cooperativas. Estas cooperativas son cooperativas de vivienda, hacen viviendas industrializadas. a cargo de esta asociación, de esta cooperativa, estaba Sergio Schocklender. Acuérdense, caso Schocklender, los hermanos que todavía no se sabe si es así o no, si bien estuvieron condenados, que hubiesen cometido el asesinato a sus padres. ¿No está comprobado eso? Hay una declaración de Sergio diciendo que se declara culpable, pero sabemos que era en una época que vos podés confesar lo que digo y resolvemos el... Hubo por medio el tema de lavado de dinero, compras y ventas de armas de parte del padre. Hubo un montón de cosas que no nos vamos a meter ahora. Pero más allá de eso, los medios sacan esto a reducir. La primera noticia que sale el día jueves fue que los hermanos Sergio y Pablo, que Pablo fue excarcelado hace poco, se tomaron a golpe de puño en la asociación de madres. Sacaron a relucir que era por una cuestión de el manejo del dinero. El año pasado en este programa hemos denunciado también que fue una noticia que no fue, que teníamos la sección el año pasado, donde en el Chaco había obreros que Sergio Schocklender los había amenazado porque no trabajaban. Esta noticia no fue levantada ni por el medio de la oposición ni por el oficialismo. ¿Por qué? Porque si bien había una denuncia contra Sergio Schocklender y madres que era carne de cañón para Clarín, era el que hacía la denuncia uno de los responsables al escrache que se le había hecho en su momento a Lilita Carrió. Entonces, como estaban en contra de los dos intereses, eso quedó tapado. Más allá de eso, ahora la cuestión es que al relucir esto, Sergio Schocklender renuncia a la cooperativa y madre saca un comunicado diciendo que esta renuncia ya la venía teniendo, la tenía pensada Sergio Schocklender porque sus actividades individuales se contraponían con la actividad en madres. Ahora bien, hay una denuncia que es a colación a lo que yo venía diciendo antes de la coalición cívica que dice que Sergio Schocklender tiene enriquecimiento ilícito y hay lavado de dinero. ¿Otra vez en Cana? Y no se sabe. La cuestión es que se denuncia unas hectáreas que compró en José C. Paz y un montón de cosas más. Bueno, veremos qué es lo que sucede resto de la semana. Mandaste Macana grande con el nombre de las madres, viste, va en Cana. Y vi... Vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué te pasa? No le alcanzó. Bueno, todo lo que ahora ya basta de peleas y vamos a la cosa que nos gusta a nosotros, que es el sube y baja, y vamos con este primer audio de qué es lo que pasa con la oposición. Y siguen las complicaciones en la oposición para armar una lista que se presente en octubre para las elecciones presidenciales. Ahora fue la reacción de los radicales de este señor Ricardo Alfonsín, con respecto a las declaraciones que hizo Hermes Wiener, el gobernador santafesino, inmediatamente después del triunfo de Antonio Bonfatti en las elecciones internas en la provincia de Santa Fe. Este es el hombre de la polémica, no este, el que estaba antes, Francisco de Narváez, por los acuerdos que los radicales están buscando con Francisco de Narváez, y Wiener dijo que ahí no quiere saber nada. Ahora dijo que él también puede ser postulante a la presidencia, y esto provocó la reacción de los radicales. Gerardo Morales, que es uno de los armadores de la candidatura de Ricardo Alfonsín, dijo, bueno, si Wiener quiere ir con su candidatura, que vaya, nosotros buscaremos, no estamos atados a un acuerdo con los socialistas, buscaremos acuerdos, alianzas por otro lado. Parece bastante tarde para empezar a buscar alianzas y uno no deja de sorprenderse por determinadas reacciones públicas, porque supone que algunas charlas ya se dieron en privado, que ya algunos acuerdos están alcanzados. Bueno, no es así. De Narváez, desde la provincia de Buenos Aires, le está complicando otra vez la alianza a los opositores, que quieren presentar una fórmula que por lo menos pueda presentar algún grado de competencia con quien sería la candidata que hasta ahora, para todas las encuestas, gana y por buena distancia, que es la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Bien, ahí más o menos es un resumen de lo que pasó esta semana con respecto a Hermes Wiener, que su candidato en Santa Fe, que tenía una intención de voto bajísima, ganó las primarias Y bueno, se agrandó como alpargata de gorda y ¿quién lo votó? Y lo votaron todos los santafesinos. Pero más allá, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que me enteré viendo esta elección? Es como, ¿se acuerda de Raúl Castells? Sí, bueno, Raúl Castells, que había transado con Macri en su momento, el capital, muy reaccionario él, está como candidato a gobernador de Santa Fe. Está arriba de Miguel del Cele, ojo. ¿Qué es más divertido? Bueno, es más divertido, por lo menos. Pero sí, por favor. Bueno, la cuestión es que Wiener está re caliente porque quiere presentarse ahora. Y bueno, yo ahora también quiero ser presidente. Entonces empiezan a encontrar escollos con el señor Colorado de Narváez. Que el Colorado de Narváez es como un grano en el tujes para el radicalismo mismo, para la alianza que quieren hacer con el socialismo. Y eso es un menjuje, como dice usted, la licuadora esa no va a funcionar para nada. No, están metiendo demasiado. Sí. Cristina también habló y dijo que si, ¿cómo se llama? Si gana Filmus, la capital va a tener plata. ¿Que ahora no tiene plata? O sea, estamos reconociendo algo. Y Macri dijo que es... Ahí se dan cuenta que nosotros somos rehenes. Nosotros somos rehenes, dijo Macri. Y que no nos dan la plata, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mauri... ¿Terminó el subte? No terminó nada. Está todo cortado. Pero más allá, Mauri está así que no sabe a quién va a llevar como presidente. Le preguntaron, ¿y va a ser? ¿A quién es su candidato a presidente? Estamos viendo todavía. Hasta octubre tenemos tiempo. Y la va a meter a la... No. Y a, sí, ahora lo que de ves... última la manotea. Bueno, pero más allá de eso, dice que hasta octubre no tenemos tiempo, pero hay que informarle a Mauricio Macri que hasta el 26 de junio puede presentar las alianzas. Para las primarias de agosto. Mauricio no tiene la menor idea de nada. No, y se termina el mundo aparte. No sé si por eso a lo mejor no le interesa. Hay que imprimir la boleta, Mauricio. Seguro, por eso. Claro. Así que, bueno, la cuestión es que estamos en estas dimes y diretes. También dijo Dualde, apareció, resucitó de ahí el viejo Dualde, 70 y pico de años ya tiene, y dijo que para él su mejor candidato. El viejo Dualde. Dijo que para él ¿cómo se llama? Candidata a la provincia de Buenos Aires es Graciela Caamaño. Así que, no. Así que, veo a la gente que. Bueno, Wiener se aferra también entonces a la gente del radicalismo, que no apoya la alianza con Narváez, a Pino Solanas, que Pino está ahora. ¡Ay, por ahí! Con el GEN y con no sé quién más. Pero ves que marean a la gente, yo soy una. Sí. Voy a buscar a Cristina, sí. Y voy a ir a agarrar esa, que es más o menos la conocida, porque los otros que. ¿No lo conoce? Y así, están todos mezclados. ¿Usted está declarado? Eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional. ¿Pero qué constitucional? Por favor. Bien, bien. Pero la están cuestión... haciendo mucha mezcla, en serio, que no se quejen después. La cuestión es que como escuchamos el audio recién, que es de Visión 7, y el periodista agarró y dijo, la que va a ganar es Cristina, le dedicamos este tema. ¿Cuál es? ¿No hay nadie? No hay nadie como tú. Bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay

lleva. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Pobrecito Clarín, este, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. ¿Dos qué? ¿Dos papanatas? Estás escuchando. No me interesa. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Depende. ¿En qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Ilana, recibí tu mensaje porque ahora tengo Facebook. Ah, yo le mando un beso a Rocío y al Grosso. ¿Al Grosso qué? ¿Un enanito? ¿Eh? No, ah, mi amigo. Ah, bueno. Mis vecinos, la Grosso y el Grosso, que nos están escuchando. Si te querés comunicar con nosotros, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-540-359 y mediocres@fmoreno.com.ar o si no, a mi Facebook. Claro, al Facebook de Gatito Coco. Sí. ¿Por qué se peina? Porque salgo en la foto. ¿En la foto de qué, Coco? Buah. En la foto. Buah. Seguimos. Venga. La semana fue de, como dije, hubo muchas noticias, pero nosotros nos vamos a limitar a hacer un reconto de dos noticias que fueron bastante importantes. Una que es referente a, nos toca muy de cerca, y otra que es, vamos a desarrollar un poquito después. La que nos toca muy de cerca es un informe. Sí, cuente, a ver. Un informe. Menos mal que no lo vi. Un informe que se dio esta semana, el día martes, en Telefe Noticias. Telefe Noticias es un informe donde hablaba de la localidad de La Reja. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vivo yo? Vivo yo no. Donde hablabas exclusivamente y sobre el tema de los robos. Hicieron un reconto desde la, ¿cómo se llama? Desde el secuestro de Axel Blumberg al día de la fecha. Hasta el día de la fecha. Y tenemos y dije, todos los premios. Y era, yo dije, ¿yo vivo acá? No, diría nuestra amiga Elsa. La verdad que siempre que salimos a los medios sale por esto. Bueno, en esta oportunidad salimos porque, bueno, se ha descubierto que hay una zona donde, un descampado donde dejan muchos autos, ¿no? Así, de autos robos y de robos, donde decían que habría una suerte de connivencia con la comisaría de La Reja, hablando de todo eso. La verdad que sinceramente uno veía eso y decía, ah, la mierda, no se puede andar por Moreno. No se puede caminar. Y aparte hablaron como que La Reja era una localidad, más que, o sea, bien, es una localidad, que era una como una suerte de partido. Porque mezclaron todo, mezclaron los de Axel Bloomberg, que apareció en Mariló, hablaron, bueno, lo de este que pasó hace poco, que fue el colombiano de las valijas de cocaína. Macri también. La hermana de Macri, que la sacaron acá en Victorica. En Victorica, sí. Frente del shopping. Bueno, hicieron una mezcla de todo, pero bueno. Mala información, porque de suponer que la localidad de La Reja es un partido, muchos larrejecenses, ¿cómo se llamará? Muchos rejeros, qué sé yo, estarían contentos porque es uno de los proyectos tratar de dividir el distrito de Moreno. ¿Pero para qué? Pero bueno, qué sé yo. ¿Sabes lo que es poner un alambrado? Ah, qué sé yo. Bueno, no importa. La cuestión es qué pasó eso. ¿Quién dijo eso? Telefe Noticias. ¿Pero quién? ¿Quién osó? ¿Con qué boca? ¿La boca de quién dijo eso? Barili. Que se vaya al carajo, Barili. Claro. Este fue el sueño mío, pero yo... Usted se abrió, está muy bien. ¿Cómo debe ser? ¿Por qué no se fija en la mugre, en las uñas de ellos? ¿Qué viene a jorobar? Bueno. ¿Qué dijo? Que la reja es un asco, dijo. Dice las cosas y ¿en serio? Bueno. Bien, y esta semana... Hubo un interesante debate que hace rato que no se ve en la televisión y se dio en el programa 678. El programa 678 es uno de los únicos, es una estupidez de mi parte, pero bueno, es uno de los programas de televisión abierta, si no bien es el único, porque no vamos a hablar de otros programas que no se surge el debate, que sí tiene debates, que se podría aprovechar ese programa, ese espacio, para que se den estos debates en sí, y tome fuerza este programa y sea un programa de debates, de opinión, y no sea un programa político partidario. ¿Por qué vamos a decir esto? Bueno, vamos a escuchar unos audios donde en esta semana estuvo la ensayista Beatriz Sarlo, entre otros invitados como Gabriel Mariotto y Foster. Beatriz Sarlo, opositora a lo que es el gobierno kirchnerista, se hizo presente como invitada y dio un ejemplo de debate y pensamiento a mucha gente que, bueno, no sabe debatir y no sabe expresar sus pensamientos, sino bien por otros medios que no es la palabra. Vamos a escuchar el primer audio donde ella reconoce que no le gusta ese programa, habla del programa y del furor que tiene en Facebook, y bueno, escuchemos un poquito qué es lo que pasó. Le dedico sí. Al Facebook de 678 una atención absoluta, claro. Porque eso para mí fue la sorpresa. ¿Sí? Yo estaba el 24 de marzo en la plaza, el 24 de marzo del 2010, en la plaza, y cuando vi entrar la columna, estaban los de Facebook dando, el Facebook de 678 dando vueltas, donde te hiciste la remera, donde hiciste. Ahora, cuando vi entrar por Diagonal Sur y tomar Bolívar, la columna grande del Facebook, me pareció algo que era extremadamente novedoso. Nunca fui partidaria de Baudrillard. Mi forma de razonar los medios no es sobre la lógica del simulacro, verdaderamente. Lo que digo es que mucha de la política está procesada ahí. Y si te fijas quiénes la procesan ahí, qué políticos estoy metiendo procesándola ahí, no son los Kirchner precisamente, sino que es de Narváez el ejemplo, es Macri el ejemplo, es Michetti el ejemplo. Si te fijas quiénes son mis ejemplos allí, o sea que soy bastante sensible, lo cual no me deja de caracterizar como una opositora al kirchnerismo, pero soy bastante sensible a un fenómeno de sinergia que se dio entre este programa, que no me gusta, y un Facebook que me parece verdaderamente muy interesante como fenómeno. 250.000 personas estaban en el mes de enero. Ahora son 380.000. Ahora son 380.000. Sí. ¿Qué parte le pareció interesante en el sentido de eso que pasó con el Facebook? Bueno, el principio de movilización que eso tiene. En segundo lugar, porque yo creo que Facebook requiere un grado menor de destrezas que Twitter. Twitter es la espuma de la espuma de la espuma. Facebook es en el sentido más democrático, de algún modo. Justamente porque no tiene línea de tiempo, sino tiene muro, las personas a la mañana se intercambian un mate kirchnerista, tome un mate kirchnerista compañero, aquí, es más familiar. pero demostró tener una capacidad organizativa. Bien, hay que estar frente de estos periodistas. Yo la sentaría con Elsa, a ver qué pasa. Creo que mate es, no, té de por medio. No, yo supongo que está bien. Convengamos que no es una mina fácil. No la quisiera el jefa. Pero una mina que sabe plantarse, sabe hablar. Y a esto venía críticas sobre su su desempeño en algunos diarios en el cual ella trabaja, que escribe, es en La Nación, y de trabajar tres veces por semana, como van a escuchar ahora en un ratito, en Radio Mitre. Beatriz Sarlo, aparte de ser ensayista y ser profesora de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, estar en universidades de Estados Unidos, de escribir en Página 2 en su momento, de ser una activa y escritora en contra del proceso, en el proceso mismo, esto es lo que también hay que relucir. No es nada más que hoy, porque está trabajando en un medio, pasa a ser todo lo contrario. De hecho, vamos a hablar y vamos a escuchar qué es lo que le dice, cómo le para el carro a Barone, que sí. Para mí, Barone, por favor, tendrías que jubilarte ya. Porque la verdad es que ya no sé si estás chocheando o qué, pero no sé si te olvidás que trabajaste en Clarín, que trabajaste en Nestra, que trabajaste en Ámbito Financiero, siendo el director de redacción de Ámbito Financiero, que acordémonos que era de el viejo este que se había casado con la... no me acuerdo, ahora se me va, porque estoy muy mal. No sé, Barone, que... No sabe, Sarlo, presidenta. No sabe discernir de Proyecto Sur, de Libres del Sur, cuando hablamos de Victoria Donda, cuando le adjudicaba que ella había votado con Pino Solanas y eran dos cosas diferentes. Y tantas cosas más que Barone se olvida, que estuvo trabajando en muchos lugares, como La Nación, como decíamos, Continental, y muchos lugares más, que ahora se da de viejo rebelde, de viejo artista. Pero bueno, vamos a ver cómo le para el carro Sarlo. Si no se puede hablar, o no se investiga, o no se informa sobre cuál es el origen de la apropiación, de la posible apropiación de hijos adoptados en forma irregular. Tiene que hacerse por los el dueños. Análisis de ADN. Punto, esto lo opino, claro, bueno, pero absolutamente... No, le estoy preguntando su opinión, sino que en los medios, que esto... la propietaria de ese medio está sospechada, está siendo investigada por la justicia por esta causa, se informe tan tendenciosamente sobre un hecho que involucra realmente... ¿Y cuál es la conclusión, Nora? Es decir, que los periodistas de Clarín, deberían renunciar. No sé cuál es la conclusión. No, la conclusión es que hay concesiones y concesiones, ¿no? Es probable. Entonces, es probable. Claro, porque es mucho... Perdón, déjenme... A veces trabajar en un canal oficial, como el caso de este, permite tal vez algún tipo de concesión, o uno se resigna a un tipo de concesión, al límite que toda sociedad se permite en determinados sectores. El médico que tiene que atender 50 pacientes en vez de atender 4 y sabe que atiende 50 de una forma no natural o no eficiente. Lo que ocurre es que uno se siente más aliviado cuando en el lugar donde trabaja no hay que ocultar crímenes de lesa humanidad. No hay que pactar con sospechados de crímenes de lesa humanidad. Es mucho más tranquilizador. Me imagino. Es mucho más tranquilizador. El hecho de escribir, de opinar, de estar en un lugar y evitarse opinar sobre los ADN, sobre las medidas cautelares que impiden la aplicación de una ley, sobre la forma, anormal, por usar un término metafórico, como se expropió Papel Prensa, ese monopolio que sojuzga todas las comunicaciones del interior con el 75%, el 70%. La pregunta es, ¿se puede trabajar...? Conmigo no, Barone, conmigo no. No. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, claro. Vos te aguantaste hasta donde pudiste. Conmigo no, llama a alguien de Clarín. Yo soy una columnista de La Nación y trabajo tres veces por semana en Radio Mitre. Yo no voy a responder por ese medio. Análisis de ADN tienen que ser hechos. Yo a vos no te voy a preguntar por Extra de los años 90. No te voy a preguntar. No, claro. Listo. Conmigo no, varones. Vos trabajaste en Extra. Vos trabajaste en La Nación. Vos trabajaste en Extra. Llamá. de Clarín. Conmigo no, varones, dijo Beatriz Arlo, a un varón que hay que recordarle que el canal donde él trabaja no es oficialista, es un canal público. Que ellos lo tornen oficialista es otra cosa. Y que el programa sea oficialista y que tiene que estar en un canal público o privado, no te lo discuto, pero el canal es público. Y me calenté. ¡Ay, bueno! Y me corro el pelo. ¡Ay, está toda con la tanga cruzada hoy! Este debate hubiese estado muy bueno y hubiese quedado fantástico si al otro día no pasaba las cosas que pasaron en 678. Por ejemplo, catalogar a Beatriz Arlo, una invitada que no tuvo derecho a réplica, catalogarla como el ícono de la corpo. ¿Está bien? Porque si bien el que escucha este programa sabe que nosotros estamos en contra y muy bastante de lo que es Clarín y de todo lo que pasó con Papel Prensa y que, por ejemplo, Barone, que fue director de La Nación en su momento, de La Razón, que propiedad de Jacobo Timerman, que había comprado Papel Prensa también en esa oportunidad, no lo había denunciado. Pero bueno, más allá de eso, como dijo Beatriz Arlo, aguantaste hasta donde pudiste y aguantó bastante. Hubiese sido un programa donde se podía debatir y podría haber quedado en los íconos de la televisión del año 2011 si al otro día no pasaban estas repercusiones que vamos a escuchar ahora. Ya hablamos ayer sobre lo que nos pareció, pero la visita. Pero las repercusiones, me impresionó con que casi como chicos con una golosina, ¿no? Están chupeteando la frase, ¿no? Esta de conmigo, ¿no, varones? Y yo pensaba con qué sed y con qué hambre estaban esperando alguna frasecita para intercalar cuando todos los días, sin que nadie se ocupe de eso, se le filtra en los programas Noble Mañeto de Devuelvan a los Nietos. Pensaba, supongo que Salo se había dado cuenta de que la timidizaron, digamos, ¿no? No sé si fue bueno para ella venir acá, yo lo lamento si fue malo, porque no era la idea, pero a mí me parece que la están maltratando bastante. ¿En qué sentido? En el sentido de sasarlo y pegue, pegue, pegue, volviendo toda una, banalizando toda una cuestión que nosotros la tomamos bastante en serio, que también podemos hacer broma y qué sé yo, pero me parece que la pusieron a Sala en un lugar. Un muñeco que vino a participar en un concurso, a lo mejor estilo... Caravaggian. Ponele. ¿Pero es una lectura en general que ves del programa, de la radio, o es una lectura que ves en general de parte de los medios sobre la presencia de ella? No, eso lo vemos viendo, lo escuché después del programa. Digamos que lo tomaron, bueno, Salvo ganó, vamos a Salvo, lo abofeteaste, cortó la de Silvén, y otro... un señor Silvén que vino y cortó una cabeza como un gladiador, cortó las siete cabezas, que bueno, eso dentro de todo fue más elegante que el sasasarlo. Pero bueno, cuando esa después tiene un lugar de mucha dignidad de utilizarlo. Sí. Y digamos, el monopolio, que eso me lo reconoce como monopolio hegemónico, la utiliza como un trapo. Mujer. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu... Hermano, enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartado. Asquerosamente hartos. Y recontra harta. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Hartas. No os voy a descubrir. Seguimos aquí en Mediocres 16. Las 16:05, 4 y 5. Bien, llegaron mensajes al 15-61-54-03-59 y nos pueden llamar también al 466-6559. Bueno, vamos a empezar con el deletreo. Dale. Muy bueno el programa, que se saquen la careta los de 678. No aceptan que alguien piense distinto o lo ataquen. ¿Esto es democracia? Les mando un beso, Lali. Gracias, Lali. Gracias. Y acá hay otro... A ver, estamos buscando. En la nota de varones nos damos cuenta de que la metáfora está muerta. Darío. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Bien, seguimos ahora con la parte del estamos hartos. Como bien decíamos al principio, esta semana fue cortada. El miércoles, feriado. Se veía un feriado tranqui, frío, lluvioso. Estábamos así todos. Estaba todo apapachadito. Nos sorprendió una noticia temprano en la mañana, y que es una noticia que es bastante controvertida por muchos de los que estamos de este lado del micrófono, que hemos jugado un poco también, ¿no?, con el tema de Juanita Vial, el tema Lustó y todo eso, tomándolo desde el humor. Debo confesar que tuve una censura acá por parte de mi compañera Marisa Villegas, porque bueno, lo reté antes. Me ha retado mucho, y lo que vamos a hacer en este Estamos Hartos es ver cómo trataron los medios el tema de Juanita Viale. Ya tenemos un último momento, hay una información bastante Está internada Juanita Vial. 4:30 de la mañana fue internada Juanita Vial en el sanatorio Trinidad de Palermo. Aproximadamente a las 4:30 de la madrugada sintió que el bebé no se movía. Juanita estaba ya en su octavo mes de embarazo. Con 36 semanas, obviamente una madre conoce los movimientos de su bebé y ella siente que su bebé ya no tiene movimientos. Ahí es cuando llama a Nacho y se trasladan al sanatorio. Y Gonzalo Valenzuela no estaba en la casa, por eso ella acude a Nacho Viale para que la acompañe hasta la clínica Trinidad. Ingresó por guardia ginecológica, acompañada por su hermano Nacho. Ingresado a la clínica a las 4:30 de la mañana con complicaciones. Sí, digamos que no es un horario de rutina, digamos. Claro. Los médicos, por precaución, han decidido mantenerla internada. Desde esa hora no responde nadie de su entorno. Ningún llamado telefónico. Se habla de parto prematuro, se hablan de un montón de cosas, pero me parece prematuro hablar antes de que la clínica o la familia dé alguna información. Hay que ver justamente lo que decíamos, si el estrés acumulado luego de lo que fue el escándalo público con Martín Lustó puede haber coadyuvado a que esto se transforme en un embarazo de riesgo, doctor. Los rumores son los peores en este momento en la clínica de la Trinidad. Varios sitios de internet dan la versión ya de la pérdida del embarazo de Juana Viale del Carril. Murió el bebé de Juanita Viale. Nos enteramos que lamentablemente Juanita perdió su bebé. Lo confirma Laura Ufalo, Juana Viale perdió su bebé. Ella llega con el bebé, con el bebé sin signos vitales. Sí. Lo sacan, o sea, seguramente cuando sacan un bebé en esas condiciones es una cesárea. Tratan de reanimarlo y no pudieron reanimarlo. Fue un parto inducido y que los familiares tuvieron que tomar la decisión. Dicen que la decisión la habría tomado Nacho Viale, ¿puede ser eso? Fue Nacho Viale quien dio la autorización para este parto. Gonzalo Valenzuela sí asistió, pero no llegó a tiempo para dar la aprobación. Me habían contado a mí hace unos días que Juanita había estado viendo vestidos para ir a Martín Fierro. O sea, estaba teniendo una vida absolutamente normal. Sabíamos que Juana estaba embarazada, las últimas imágenes hablaban de una Juana feliz, contenta, transitando este tercer embarazo. No tenía ningún problema de salud que se haya conocido, por eso impacta tanto esta noticia. Carolina Arduaín llegó esta mañana, también Gonzalo Valenzuela, están en este momento en la clínica. Ella entró con un cuadro de hipertensión, sí, que eso aparentemente habría afectado la salud del bebé. Acaba de salir el parte oficial de la clínica, que está fechado 25 de mayo del 2011. Dice, la paciente se encuentra actualmente en buen estado general, cursando un posoperatorio habitual para este tipo de intervenciones. Ella está en estos momentos en los extremos cuidados también para ser atendida emocionalmente, incluso por toda la situación vivida. Ella estaba consciente, ella tuvo que, por más que estaba con peridural, todo lo que quieras, ver el bebé, el momento, lo llega a ver, ¿entendés? Entonces pensemos eso. Y agrega al final, en otro párrafo aparte, la familia agradece las expresiones de preocupación recibidas y solicita, por respeto a la privacidad de la paciente, discreción en el manejo de la información. Todo esto que pasó, por lo que pasó Juanita en estos últimos meses, sí, ¿pudo haber complicado su embarazo? Los nervios, el estrés juegan en contra. Si ella tenía una condición previa, tiene que tener una condición previa que él haya agravado el estrés. Nadie puede parar un bebé por el estrés. Me parece que, o sea, de parte de los medios tiene que haber una autocrítica más allá de cualquier otra cosa. Lo loco de todo esto es que ahora todos van a intentar encontrar culpables, incluyéndonos nosotros, a Ventura y a mí. O si ella, la vida que llevaba. Sí, Jorge, pero en las cuestiones de salud no hay culpables. No hay culpables. Me parece que en esto no hay culpables. No tiene nada que ver lo que yo por lo menos hecho. No me siento culpable. Quiero decir, no siento ninguna responsabilidad sobre eso. Me parece como los episodios de pasados quedan pequeños, estúpidos, ¿no? Yo no me siento culpable. Yo no me siento coachubada. Coachugado. ¿Qué es eso? ¿Qué manera? Estamos a ver. Todo esto pasó la mañana a mediodía del 25 de mayo. Y no había noticias. No había noticias, no había nada. Le cagaron la vuelta a Real, porque Real se había ido, no sé yo, venía con toda la pompa, le cagó. Bueno, pero más allá de eso. Estuvo muy bueno el informe de todas las críticas al Martín Fierro. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar porque Gatito Coco estuvo ayer. ¿Estuvo? Sí, cómo no. Pero bueno, Más allá de eso, ¿cómo los medios utilizan tantas estupideces para hablar? ¿Cómo se habla tantas estupideces? Hablar de que un estrés hace perder un embarazo, hablar si estaba o no estaba. Había alguien que se le ocurría cualquier barbaridad, la decía y era cierta. No. A mí lo que me causó gracia es que después de que hace, qué sé yo, 15 días atrás, todos nos ensalzamos, sí, hablando del romance. Lustó. O sea, entonces, claro, es que ahora todos se van a quedar con la duda, ¿era o no de Lustó? ¡Ah! ¡Oh! ¿Viste? Lo no, habrá pero hecho la verdad, a propósito. Ahora, vos me dijiste que no hiciera eso. Nah, sí, pero haciendo, ves cómo me acuartás. Nah, ahora me lanzo. Ahora, pero no, ahora vos, yo le voy a decir. No, una la cosa, verdad que es un desastre. Un desastre como los medios. Después, el desastre que hubo el jueves cuando salió la vieja Mirta de ahí de la clínica. Que pegaron las fotos. O sea, se hace la noticia de la noticia. No, desastroso. Ya está, listo. Ya está. No tiene nada que ver que esté embarazada, que haya estado embarazada, claro, que haya tenido su infidelidad embarazada. Todos nos reímos en su momento, pero bueno. Ya está. Bueno, le dedicamos una canción. Vamos con una canción. ¿Esta le gusta? Sí. ¿Semilla de piedra? Dale. ¡Oh! Turicuse Chajiyu y su ta chiniska kutu nikakurina kanyu nakunyu hiyoko nandukurina nyuyuku achiri hakanda inka nikandihari Nakani shiniri kuachiri haku andavu nuniha nuri. Soy hija de un hombre de piedra, venado con viento parió, nací del color de la tierra, de un baño de fuego y vapor. Busqué por el mundo mi causa, verdades de otros creí. Surgió en mi conciencia la falta del cielo donde yo crecí. Volví al refugio de razas de piedra y del lodo, al seno de sangre manchada por todo, al campo de infancia y de muerte, al viento que impuso mi suerte. Volví a la tierra que mi sentimientos amaban, donde yo no hallaba lo que yo buscaba. Por este momento he vivido, hoy vivo mi orgullo perdido. Thank you. mi orgullo perdido. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Vamos. Siga, siga, siga. Seguimos en Mediocres. Son las 16:18, o sea, las 4:20, ¿eh? Puede ser. A ver. La dejan sola, veo, a veces, ¿no? No, no, yo estoy al baño, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Sí, mira más que, ¿no? Que somos dos, o tres, o cuatro de vez en cuando. Sí. ¿De cuándo entra? Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 466-6559 o al 1561-540-359. Bien, me va a mi Facebook. Disculpe, sí, Coco. Siga ahí, sí, limándose las uñas. Déjese. Qué bueno. No visite páginas porno, Coco. Mirá, te digo, lo estoy dale codear, te digo, porque está ahí mirando gatitas, no sé qué. ¿Qué es? Bueno, bien. Corre monitor, por favor. Ha llegado el momento de hablar sobre las noticias internacionales. En este caso, tenemos la primera noticia que es la siguiente: España. Ajá. Ganó el PP. Sí. Hay un quilombo en España. Y una de las consecuencias de ese quilombo. Miedo de pasar hambre, claro. Una de esos quilombos que se está armando en España trajo a consecuencias que ganara el Partido Popular por sobre el Partido Socialista, que es el que está gobernando actualmente la península ibérica. La cuestión es que esto que se nos remonta, ¿no?, un poquito a lo que pasó en su momento con el 2001 y cómo otra vez 678, nos traslada a 2001, cuando se armó toda la catombe acá en la Argentina. El tole tole, que fue el cacerolazo. En España estaban más, en España son de otra forma, porque no tienen cacerolas, tienen bombos. Y para adentrarnos un poco qué es lo que es esto del 15M, vamos a escuchar qué es lo que reclaman nuestros compatriotas. Hostia. El cambio que viene es inexorable. Los que apoyen y saluden este movimiento y sepan incorporarse a lo que plantea serán los que garanticen el futuro y los que estén en el futuro. Yo soy uno de ellos. Yo quiero hacer una carrera y no me lo permito. Los estudios, quieras que no, son caros. Un año de matrícula son 1.500 euros, 2.000 es caro. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 24 años que es una becaria que gana 400 euros al mes. Trabajando, sí, es verdad, media jornada, algo más. Pero después de tener una titulación universitaria, pues ahí está la pobre. Va a cumplir 25 años y la verdad es que perspectivas, pues ninguna. La libertad, pero ¿la libertad de qué? Si la gente lo que quiere es trabajar y tener su piso y de irse, y tienen 30 y tantos años y tienen que estar con los padres jubilados, los tenemos que mantener. Una constante histórica, que hoy han sido las subprime, pero que anteriormente ha sido la expoliación de los pueblos, y aquí se ha expoliado, aquí en toda Europa, en todo el mundo desarrollado. No hay un ejemplo a seguir, no hay una ética política de los políticos, y eso se está transmitiendo hacia toda la sociedad, ¿no? Entonces, quien tiene que dar ejemplo no lo está dando ahora mismo, llevan muchos años sin darlo. Todo lo que hemos conseguido antes, la generación nuestra, ahora se lo han llevado de un plumazo estos sinvergüenzas, y que miren a ver si se amillonaban antes cualquier empresario y cualquier político tan pronto como ahora lo están haciendo. te venden un estado de bienestar que se está entregando a manos privadas. Ese es el gran problema, que se está haciendo negocio de algo que es de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que se cambia de gobierno y ya da lo mismo, porque como ya se ha vendido, por eso es un problema entre, ya no es un problema entre izquierdas, derechas, quién gobierna o quién deja de gobernar. Si la actitud personal es la de la resistencia, es la de denunciar todas estas indecencias, yo creo que podemos llegar a algún sitio. Si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo? Si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo? Vete a follar. ¿Qué le pasa? Y me parece que los gallegos quieren sacarse de encima a los pibes, ¿viste? 30 claro, pues dice 30 y pico y vive con los padres. Qué ese es un vago de porqué. Ese es, que no se les ocurra venir para acá. No. Y los argentinos que se fueron para allá, que no que vuelvan, se ¿eh? Queden allá, que les daremos por culo. Les daremos por culo. Como bien dijeron nuestros compañeros, amigos de la Copa Derramada, que no vuelvan porque estaban acá, cagaron el país. Fueron allá. Cagaron en España, claro, ahora para acá, son malas ondas. Así que bueno, Mufas, hostia, que te va de madre, dijeron. Así que la cuestión es esta: los queremos a los españoles, sí, hermanos españoles. Bueno, la cuestión es que está bastante jodida la cosa. Traslado. Hay carpas, todo. Sí, sí. Reclamamos, acá... o nos lo bife. No, y aparte, también la otra. Hacíamos asamblea y no volvíamos a nuestra casa. No, acá están ahí, no, clavados. Sí. Plazas tomadas. Ojo, y hablamos mucho sobre el tema de la información de que manejaba la prensa con respecto a esto que estaba sucediendo. Y sí, es bastante un paralelismo, pero ¿quién no se parece a la Argentina un poquito? Ahora también todos se quieren parecer a nosotros. Sí. Vio que había una olla, había como una olla popular. Pero hacían paella. Claro, no. Eso era, sí. No había un mate cocido. No. Uno. Pero bueno, por suerte no van a poder venir, parece. No. Porque el tránsito aéreo está bastante jodidito. Ah, ¿también? Sí, claro, porque un volcán en Islandia. Empezó a entrar en erupción y salió humo y no podían venir. De hecho, hubo un partido. Yo veo que de fútbol yo no entiendo nada ni me interesa tampoco. Pero bueno, no. La cuestión es que hubo un partido importante, se conoce, en Inglaterra. Y los gallegos tuvieron que salir antes, por las dudas que no vaya a ser cosa. No que será no, otra cosa. Bueno, otra que no podían. Y bueno, la cuestión, ¿sabes cuánto salía la entrada a esos cosos? 24.000 euros. Se estaban revendiendo la entrada para ese ¿Para fútbol. El partido? Ah, qué sé yo. Pero si ganan 400 euros. Bueno, pero... Joder, estás toda la vida trabajando para ver el partido. Bien que trabaja un poco más de media jornada, dijo el gallego. Y se la quiere, todo se lo quiere sacar encima a los vagos. Claro, chao. 35 años, viví con tu viejo. Dejate, joder, claro, anda a trabajar. Nadie pidió un terreno, una dijo, todos quieren tener su piso. ¿Su piso? Y su piso. Bueno, está bien. ¡Aguante España! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé! Para mí que el problema es otra cosa. ¿Qué cosa? Porque en Madrid, Bilbao y Barcelona ya inauguraron clubes canábicos. ¿Canábicos? Claro. Ah, está bien. Igual, se lucha en contra, pero ya está. Ya vení. Está. Vamos, claro. Fumate un porrito. ¿Pero por qué se quieren? Están más relajados allá. Claro, ¿viste? Para mí no es el volcán. ¿Será otra cosa? Será otra cosa. Bueno, le cuento. Sí. Algo pintoresco en la India. Para que el niño se críe sano, fuerte y sea bien... ¿Pulenta? Sí. Claro, bien polenta. Los tiran de un quinto piso. Está bien. ¿Y si pero viven? No sabe cómo vuelan los bebés a una colchoneta. Y los bebitos... No. Es que yo cuando veo el video congelado, me parece que es una ardilla voladora. Ah, ¿vieron las ardillas voladoras? Sí, no, era un bebé. Ay, de un quinto piso. Qué bonito. Para que se haga fuerte el chico. Bien. Bueno, en México... Y si no se hace mierda, se hace fuerte. Está bien. Dice que los chicos no salen heridos, pero caen como bolsa. Imagínate, un quinto piso los atajan los hindúes con una lona. Y rebota el bebé. Está bien. Bueno. Desnudito lo tiran. Ah, bueno. Para que no manche la ropa por si le pifia. Yo me quería más. Bueno, en México, en el municipio de Sinaloa, Ahí no sí. nos vamos a ir a vivir, Agos, ¿eh? México. No, en México. Mm. Prohíben las minifaldas para evitar los embarazos prematuros en las adolescentes. Está entonces, bien, bajan, está bien, porque está la culpa la tienen las mujeres. Usar la minifalda. Está bien, porque la culpa la tienen las mujeres de andar provocando a pobre... Al pobre muchacho a pobre mexicanazo, ahí, mexicanito. Bueno, ¿y vio que le decía lo del fin del mundo? Sí. Bueno, este predicador que es Harold Camping, Harold. Harold. Oh, Harold. Oh, Harold. Harold se mandó el moco, se gastó todos los ahorros de su vida pegando carteles que se terminó el fin del mundo, y al final le fueron a pedir cuenta, ¿cómo? ¿No era que se terminaba el otro día? Pero... Ahora lo postergamos para el 21 de octubre. Claro, pero se ganó un montón de guita el tipo yo este. Yo no entiendo el concepto de que... Héctor me dijo que levantó como 80 millones 80 de dólares. Palos verdes. ¿Y por qué? ¿Qué hacía la gente? Y dice, se termina el mundo, te dono un diezmo. Dice, te juego que... Y dice, y bueno, está bien, listo, está mal. Ah, eso fue en apuesta, se perdió. Sí. No, ganó, ojo, Ah, bueno, dame este día. Dame un peso, total. Da por la predicción. Ah, listo. La cosa es que el tipo de acá a octubre tiene que aguantar para que no lo linchen. Si no, no sé qué va a hacer. Puede ser. Bueno, en Rusia están mal los rusos. ¿Por qué? Porque alimentaban a las tropas de los soldados con alimentos para perros. Esto fue una de, según los informes del Ministerio del Interior ruso. ¿Pero es más caro la comida para perros? No, se ve que no. Ah, bueno. Sopa le darían. Ay. ¿Sopa de perro? De alimento. Ah, no, yo pensé no que era sopa dog de show, perro. Era bien baratito. No, yo pensé que era sopa de no, perro. No. Y en Israel, a partir del fin de mes pasado, esto sí. lo encontré, como hubo, parece que hubo líos a la hora de anotar a la gente el día que nacía. Ajá. Ahora agarraban de a montones. Sí. Bueno, claro. Lo que entonces ahora el israelí va a elegir cuándo es el cumpleaños. Ah, está bien. Qué lindo, porque yo puedo elegir un día por que eso. Me guste. Por ejemplo, el 21 de septiembre no elegiría nunca porque llueve. Claro. ¿No? Entonces usted elige el día que le gusta. Claro, está bien. Bueno, así que ellos está están bien. Ahí, reanotando, reempadronándose. Reempadronándose, está bien. Está bueno, bien. Y en Inglaterra van a dar un reality. Uh-huh. Se llama, no sé el inglés bien cómo se dice. Se dice Drugs Life. Uh-huh. Bueno, toman a 10 adictos. Sí. Los hacen consumir estupefacientes y en vivo muestran los efectos. ¡Ah, qué bueno! ¡Está buenísimo! O sea, a ver. Este cómo... se da con tal. Mirá ver, con... ¡Oh! Mirá cómo sí, bueno. Todos re locos. Sí, yo sí, le pondría el reality re loco. Claro, o sea, drogas de la vida, una cosa así, drogas en la vida. Bueno. Así que bueno, lo veremos. Está bien. ¿Y usted que tiene alguna otra cosa? No, porque bueno... La verdad es que pero esto bueno. que nos retomando lo de España, con lo que usted decía, con los minifas, y bueno, hablando un poco de todo, y yo me acuerdo, me traslado hacia el 2001, cuando se armó toda la hecatombe, y en el 2001 también pasaban cosas lindas, uno se enamoraba, por ejemplo, en mi caso, no tanto 2001, sino 2002, y una canción que me identificó con la que hoy es mi señora mujer. Es esta canción, pero no cantada por esta persona que es española. Así que vamos a poner... Algo contigo. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ya me quedan tan pocos caminos.

cosa. ¡Maravillosa! ¡Entangado! ¡Oh, oh! Bien, 16:38. 5 menos 20. Bien. Bueno. Esta música, ¿qué nos retrotrae? Lo pone como loco. ¿Y qué nos retrotrae? Gestos. Gestos. Gestos, manitos. ¡Malsa! Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Listo. Bueno. ¿Qué más? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Acá tenemos no solo manos, sino que tenemos gestos. Acá vino un yankee que estaba al pedo. Ajá. Sí, que no tiene nada. Después hay una serie de... Pero ganan plata eso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo me voy a poner a analizar gente. No. Hace un recuento después. Sí. Después vamos. Bueno, acá dice que luego del éxito de la serie de Fox, Lie to Me, calculo que es Lie to Me. No es porque es Lie. Bueno, no importa. Se escribe Lie, entonces ¿qué es Lie? Lee to me. Bueno, ¿será okay. que lee, me lees, me ves? No sé. No sé. No importa. Bueno, Lie to me. Pero se escribe lie y se escribe... Miénteme. ¿Viste cómo se inglés? Muy bien, acá ¿viste cómo se inglés? Callate. No me puse a ver qué era. Bueno, después de la exitosa serie que me gusta. De Fox, sí. Miénteme, sí. Hay un señor que se llama Dan Hill que hizo... No es nada Hill, que... ¿Cómo le puedo explicar? Se dedica a esta cosa de analizar a los políticos, hace negocios, un montón de cosas, pero hasta el dope se pone a analizar a la gente. Veo que hay gente que le gusta. ¿Cómo yo? Claro, como usted, que me gustaría que lo analice, Coquito, usted. Sí, bueno, analizó los rostros de los principales candidatos o precandidatos. Que ¿los eran. Rostros? Los rostros, las expresiones. Ah. ¿No? Dice que, por ejemplo, acá tengo el ejemplo de cuatro, de Cristina, Mauri, Julito Cobos y de Lilita, ¿no? ¿Lilita sí? ¿Vive todavía? No sé. Ah, sí, dijo bueno, que está, duerme más tranquila que se murió Kirchner. Dale. ¿Qué va. Hija? Por ejemplo, dice que Cristina es una mujer con una apertura, con una gran apertura emocional. Ah, pues pensé que otro no, tipo. No. Y que quedó demostrado, tras sus anteojos, que amaba mucho a su marido. ¿Ve cuando yo le digo que ella se emociona? ¿Atrás de los anteojos? Aparte si lo dice Dan Hill. Es palabra santa. Y que... se notó en el velorio de este de su Néstor, esposo, de Don Néstor, de Don Néstor que Carlos. Odiaba a los periodistas que la fotografiaban. Porque en realidad para ella era claro, hubiese no, querido no. que sea algo más íntimo, no que la están claro, sí. Pero bien. Que es una persona muy así de muy emocionalmente demostrativa. Sí. Bueno, y por ejemplo Mauri también es muy emocional. ¿Después de que se sacó el bigote o antes? No sé, pero dice que, por ejemplo, él notó que Mauri tiene es inseguro. Que él denota mucha inseguridad y miedo. Sí, boludo. Y temor. Sí. Bueno, es lo que nota este... Si lo dice Gil, lo dice Gil. No, Filmus dijo que tenía miedo a Mauri. Bueno, ahora sí, porque lo he escuchado Gil. Sí, debe ser. Bueno, después dijo que, por ejemplo, Cobos... Es un tipo que... Julio Cleto. El Cleto. Es... Orejón. No. Dice que no está preparado para hacer su trabajo. Ay, ¿ahora se dan cuenta? Directamente, porque es muy inseguro y no... Y siempre tiene una, el tema de ser inseguro. Y eso tomémoslo a la hora de ver otros candidatos en esta situación. No, acuérdese. El Cleto le hace oso a los micrófonos. Y escuche, cuando lo van a reportear. Exacto. Le ponen el tira, micrófono tira en la jeta. Y, exacto. Pero, hace pero acuérdese cuando votó la 725, dijo... Mi voto. No, pero ahí no lo estaban bombardeando con cámara. Pero es indeciso. Claro, bueno. Es no positivo. Es no positivo, pero... Bueno. Sí, me acuerdo. Fue la palada que lo enterró. Sí. Y bueno, y con respecto a Lilita, dice que Lilita es una persona que frunce mucho el ceño. Porque mucha crema no, le hace reflejo. No, frunce. Frunce, arruga mucho el entrecejo. Sí. Y eso significa, eso es una característica de las personas inflexibles para negociar. Ah, por eso quedó sola. Por eso, no. Por eso quedó y sola. Y como, por ejemplo, entonces este hombre, de acuerdo más o menos a la evaluación, que es un poco más larga, más extensa, dice que para él los... precandidatos más pintorescos y más atractivos son Cristina y Mauri. Podrían ser pareja. Capaz, porque dice que son muy emocionales a la hora. Ay, que te imaginas un hijito de creer, ¿no? Un hijito de Cristina y Mauri. ¿Qué es? Un canicheto. Ay, qué lindo. Con cara de Rottweiler. Y un hijo de tenemos otra pareja, la de Cleto y Carrió. un bulldog va a salir, no, con el ceño fruncido, un chow chow. Un chow chow. Brillante. Claro, vio que están todos arrugados y peludos. Sí, sí, con sí, la cara sí. Así. Qué bueno, la verdad, muy bien, ¿eh? Muy bien, que muy bien. Interesante. Sí, sí. Esta noche se lo lee a las nenas para que se duerman. Para que se duerman. Bueno. Gatito Coco, ¿nos podría decir algo? Porque tuvimos un enviado especial. Sí, ahora es mi turno, no hablen más. Estuve en la entrega de los Martín Fierro. No, jodeme. Sí, estuve en el Hiltonga. En el Hiltongo. En el Hiltonga. Si ustedes no saben pronunciar, porque no son locutores como yo, cállense la boca. Soy Gatito Skunk. Bueno, ¿y qué cuento? Escuchosmea. Bueno, estuve con Mirta, comiendo con Mirta. Mientras todos le hacían desaires a Mirta, yo estuve con ella. Estuve y me dijo, ella. Me invitó a la mesa de Mirta Legrand. Pero Mirta Legrand no está más en la tele. Pero va a volver porque Jorge Rial no va a estar más en la tele. Pero ya estuvo, se fue y volvió Real, así que no. ¿Dónde estuvo? ¿Qué estuvo? ¿Fumando algo? ¿Que se durmió? ¿No se enteró? ¿Está atrasado? Marisa, por favor, no me. Pero no está me atrasado deje. Con las noticias. Bueno, pero le comento, porque en realidad estuve ahí tomando unos drinks. ¿Con quién? Estuve con, por ejemplo, con la gente de Telenoche, que ganó el Martín Fierro, merecido Martín Fierro. Ay, qué chupame. Pero. A ver, eso quería hablar en particular. Eso. Vio cómo es la cosa, ¿no? Canal que transmite el Martín Fierro gana el noticiero y la radio también. Oro, estuve con mis amigos del Misier, por ejemplo, de Radio Mitre, que ganó el informativo. Yo con todos los ganadores estuve. Pero estuvo con Mirta. Sí. Pero Mirta ganó el de platino y fue el primero, así que bueno. Ah, y ahora, claro. ¿Qué le van a dar el platino de el Martín Fierro de platino el año que viene? Pues ya se lo dieron a Mirta, se lo dieron a Susana. Para mí se le tendría que dar a Real. Pero si Real nunca ganó el de oro, esa es la cuestión. Y bueno, pero por trayectoria. Y pero no, tiene que. La condición para ganar el de oro, el de platino se le van a meter a. Le van a hacer bueno, a bueno, Mónica y basta, César. Basta. Puede ser. Pues sí. Mis amigos, Mónica y César. Ah, bueno, o a Carozo y Narizota. No, esos no. Al no, no, no, no, no, no, no, no. No, en serio, ya se quedan sin estrellas para el oro, claro, el platino. Pero bueno, pero el oro se lo dan a. Sí, al que se destaca. Ahora, ¿cómo tomaron los medios esto? No, porque fíjense, 678 y Canal 7 el año pasado que había ganado hasta Brigger, sí. Ganó a Visión 7, después había ganado también. Sí. Todos estaban fantásticos. Ahora que ganó el premio Martín Clarín Fierro, pues ahorraron un premio, ¿sabe? ¿No? El festejo de Clarín. El grupo Clarín se ahorró el 9 de oro que tenían ellos. Claro, el premio Clarín, que el año pasado no fue. Ah. Y ahora pusieron, por eso pusieron, hicieron dos por uno. No. Bueno, basta. Qué basta. Putería. Estuve ahora, Mike Amigorena, ¿qué le pasaba, gatito? Usted que lo tenía, usted tiene una no, papa. No, lo que pasa es que Mike. Una pila sulfatada, ustedes, ¿qué tenía? Como ustedes podrán haber visto. Como ustedes podrán haber visto, él tenía pollera. ¿Quién estaba abajo de la pollera? Usted siempre va con la pollera, tiene que estar, Coco. ¡No! Sí, sí. Entonces yo le decía, Mike. Es más, Mike. Hablaba yo, ¿no ves la voz que tenía Mike Miroena? Era yo. Me parecía. Claro, tapado con la pollera. Sí. Y después también me iba abajo del. ¿De Natalia? De Natalita. Yo vi que se movía mucho el vestido verde. Sí. ¡Ay, Dios! Y cuando se puso en rojo. Así que Coco, y a ver alguna menudencia ahí adentro, algo. Me parece que Leticia Bredich se metió mucho en el personaje porque estaba tal cual como la esposa de Bilbao en la novela. Ah, no. Y no, sí no. estaba con un peinado, un vestido. Estaba muy. ¿Ustedes por qué no? Porque hermosa, sí, estaba sí, hermosa. Estaba muy metida en el personaje. ¿Y ustedes por qué no me vieron a mí? ¿Usted qué tenía el traje? Yo estaba trajeado. ¿Trajecito sin pantalón? No. Esta vez con pantalón porque sí. Me iban a tomar. Yo fui por la The Red Calper. Ah. Estuve ahí, estuve con la que conduce Este Es el Show. ¿Cómo se llama? Sí. No sé si no sabe usted, Coco. sí, estuve con esa chiquita. La Tortino y la otra. La otra, Denise Lume. Ah, Denise Lume. Sí, me hizo un reportaje extenso. No lo pasaron por tener, no sé por qué. Qué sé yo, Coco, siempre da la casualidad. Tengo que dar un beso muy grande. Un beso muy grande al cabezón. ¿A quién? ¿A Tinelli? ¿A Marcelo? No. A Badía. Que volvió. ¿Cuándo? Ahora volvió en una radio que hizo en su casa. ¿Ah, sí? Claro, porque desde que tiene cáncer nadie lo llama. Ay, pobre Coco, perdón. Por favor, Coco. Por favor, sí, Coco. Sí, terrible. La verdad. Estábamos mirando, con mi hija, estábamos mirando. Me dice, ¿viste, mamá? Dice, se ganó el Martín Fierro Tinelli. Dice, ¿y ese viejo mala onda ni se movía? Y le digo, hija, era una foto. Opa, y bueno. Después me enteré que estaba enfermo. Hice una cara así de sí, mala onda. Claro, no, porque estaba. No, a mí me parece imposible. Claro. Digo, no puede ser. Sí. Yo no lo vi, hermano. Bueno, Carlitos Balagano, ¿no? Yo odio Carlitos Barra. Lo odio, lo odié. Yo lo odié toda la vida. Y ahora, ¿por qué no le dan trabajo? ¿Qué? El Martín Fierro se sabe para qué le sirve, para golpear la milanesa. Pero bueno. Pero no trabaja, hay ¿de que qué dar, vive ese hay hombre? Que dar hay que dar oportunidad a la gente joven. Pero a Carlito Balá dale algo. No, pero Carlito Balá tiene, como dice Agustín de Sepice, tiene su circo, anda dando vueltas por todo. ¿Cómo, qué flexibilidad que tiene el viejo? Tiene como 1000 años el viejo. ¿Cuánto tiene? ¿Tiene pelo? Y el flequillo tiene. Sí. No tiene peluca. Bueno, tiene peluca. Después otras cosas que tuve. Hubo romances. ¿Estuvo por los baños usted? Sí, sí, sí. Romance, hubo abajo de las escaleras mecánicas del Hilton. ¿Quién? Hubo... así, amoríos, sí. ¿Quién? Estuvo Viviana Canosa, ¿sabe con quién? ¿Con quién? Estuvo con Gómez Rinaldi. Sí. Después otros más. Estuvo Nancy Duplá, volvió con... Matías Martín. Ay, no. Sí, porque ganó el Martín Fierro. Ah, si tiene el marido que está divino. ¿Y qué tiene que...? Pero, fíjese, mientras ella estaba con Matías Martín, el marido... ¿Con quién estaba? Estaba con Paola Krum, que se separó. Ay, Coco, no, es verdad, no, está no chequeado. Lo vi yo con Sanja. Ay, no arruinemos matrimonio. No, pero por lindo. Favor, Coco. ¿Y Joaquín Furriel, con quién estabas? Con Prediche. Ay, Coco, déjese inventar. ¿Qué se pasó de copas, Coquito? No. Todavía estuve tiene gomina, bañese, ese es el problema. Tiene olor. Tiene olor a grasa, a sebo. ¿Qué sé yo? Se está dale la bueno, cara. Bueno, no me creen, me están boicoteando, me voy. Qué güey, es así. Bien. Yo sentía olor raro. Y andaba. Es la gomina, esa vieja. Bien, ¿qué hora es, Mari? Marixen. Son las... Estoy buscando un antiguo, sí, no tengo me... puesto. Ando malo. ¿Cinco menos cuánto? 5 menos 10. Bien. Vamos. Vamos a hacer un colorario de las noticias que vimos hoy. Vimos que Cristina estaba mal. Vimos a Macacha Mark. Macacha. A Macacha. No, ¿cómo se llama? ¿A quién? A Zarlo, bueno. ¿A Zarlo? A Macacha Güeme. Pues es una historiadora ahora. Bueno. La Zarlo pasa, le saca lugar a Juana Zurdó y va a quedar ahí. La van a querer de candidata en alguna lista. Vamos, acuérdese lo que yo le dije. Sí. La va a llevar Carrió. Que ahora duerme tranquila porque se murió Néstor. Y ahí se va a llevar a esta. Sí. Y no me acuerdo entre que... las dos. ¡Ay, Dios! Y bueno, y después también... Qué carácter. Barone, cómo le pagaron el carro. Y mire, y Barone como ojo, Pino Solana. Me ojo. Y queda hasta así como aletargado. Quedó calladito Barone. Al otro día con esa cara. Pero Barone podría ser pareja como usarlo. A lo mejor fueron pareja en algún momento. Vieron que en los 70 andaban todos con todo. Para mí, y capaz. Y entonces despechada, ella le dijo, ajá, sí. Conmigo no, varón, ¿eh? Conmigo no. Así que vamos a imaginarnos un romance entre Barone y Zarlo. Y ¿usted es Barone? Yo soy Zarlo. Claro, que en algún momento se tuvieron que separar por algo, porque Barone siempre fue igual. Andaba con uno, andaba con otra, y Zarlo, despechada, le dedica esta canción. Por tratarte como te he tratado, perdón por dejarte como te he dejado. He sido un idiota, pero me arrepiento. Quisiera como antes hoy rendirme en tu pecho, pero tú me miras ni tampoco me escuchas. No quiero perderte. Te pido disculpas, pero tú me dices que he llegado tarde, que a mi corazón tú lo has dejado en la calle. ¡Sarlo! Figúrate tú, que no te vayas como te vas por las noches, que no te llames ni para decirte quiero, que cada vez que suene el timbre del teléfono sea la voz de un hombre que has sido. Que tú destruiste. Hoy yo te quiero. Hace tiempo me perdiste. Vete pronto porque ya no hay más nada que hablar. Vamos. Para mí que fue esto, ¿eh? Sí, Sarlo. ¿El desafine? No. Sarlo lo dejó a él. Porque él era un picaflor. Él era un picaflor. Pero perdón, eso se me va de tono. Bueno, pero aquí, no, ya me voy a perder. Pero ella se va. No, adelante la canción. No, se me adelanta la voz. Perdón por tratarte como te he tratado. Perdón por dejarte como te he dejado. Me pido un idiota. Idiota. Pero me arrepiento. Quisiera como antes hoy dormirme en tu pecho. Figúrate tú, que yo me vaya como te vas por las noches, Rayo. Que cada vez que se el timbre del teléfono sea la voz de un hombre y tú allí durmiendo. ¡Hablar! Para remediar lo que tú destruiste. Tiene menos ritmo que un caracol, esto. Acá tengo. Vete pronto porque ya no hay más que hablar. Ya miénteme. Dime que me quieres y me extrañas. Dime que lo pensarás mejor. ¿No ves que me estás rompiendo el alma? Si contigo siempre fui sincera, solo ten respeto, por favor. Me tengo que ir. ¡Rayo me espera! ¡Toma, Rayo, te recabió! Rayo, para dedicado para usted. ¿Viste? Rayo. La improvisación es. ¿Cómo no cantes, nena? Muy bien, qué bien. Esto fue lo que pasó hace tiempo esto atrás. Fue lo que pasó. Entre Barone y Sarlo, y bueno. ¿Cómo esta mujer no va a estar despechada y no le va a poner un tapón? Repercusiones. Gracias, sí. Dice Rayo. Bien. Bueno. ¿Cómo debe ser? Pero qué cosa. Sí, puede ser. Es una mujer despechada. Sí, mujer despechada es. Despechada. Hay mucha mujer despechada dando vueltas. ¿Mujer despechada? Sí, tené cuidado. Por favor, conmigo no. Conmigo no varones. Conmigo no varones. Bueno, listo. Estamos boludeando, estamos poco pero se agradece. ¿Cómo, Rayo? Poco pero se agradece. Por favor, te la cantamos, Rayo. Otra vez, ¿eh? No. Un ringtone. Vamos a hacer el ringtone. Me voy a hacer el ringtone. Me voy de a bajar el ringtone de conmigo. Me no, tengo varones. Que ir, alguien me ya espera. Nos vamos, ¿no? ¿Te parece? Falta ¿me parece? Poquito. Ay, mira, nos faltan 30 minutos. ¿A quién más le podemos sacar el cuero? A Rayo, que está dale jajajaja. Acuérdense. Dale, Rayo, que nos servís de relleno. Ahora viene el observatorio, después viene Aguas Fuertes. Mañana está nuestros compañeros de Mucho Palo, para que aprenda. Y cualquier cantidad. Un programa lindo que les recomiendo también, los domingos a la tardecita, a la noche. Están los chicos de Algo del Sol, ¿cómo es? Peor para el Sol. ¿Peor para el Sol? Peor para el Sol, bueno. Sí. Rayo. Hola, Rayo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andás, Rayo? ¿Cómo va? ¿Le gustó la canción? No, hermosa. El fondo, bueno, se escuchaba más o menos bien. Estaba arriba. Ah, bueno. Hacemos lo que podemos. Calamitoso, pero bueno. Ojo, ven que tengo poca voz, ¿eh? Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, estuve en cama. Uy, pobre Rayo. Con un ataque de asma, más otras cosas. Opa. Pero estoy bien, estoy fuerte. Gracias, Rayo. Nos tranquiliza su mensaje. Ustedes gracias están fuertes, Dios. Están bien. Nos divertimos mucho cuando puedo escucharlo. En este momento. Pero no es un programa humor esto, ¿eh? No, por eso mismo. Es un programa serio, Rayo. Es un programa muy serio. Sobre todo cuando aparece el gatito Coco. Oh. Gracias, Rayo. ¿Qué tal? Hoy está como loco. Yo voy a ser uno de los 5.000 o 6.000 personas que vamos a firmar para que usted tenga su Martín de... Como debe ser, como debe ser, Rayo. Claro. Bien, así debe. Pero Rayo tiene un olor a rancio, el gatito Coco, no se baña desde No, día. Porque capaz que no le pusieron la, ¿cómo se llama?, la naftalina. Puede ser. Ah. ¿Por qué se llama naftalina? ¿Le cambiaron la piedrita del pis? Piedrita está del pis. Eso, por ahí se está revolcando mucho. Bueno, te basta de hablar de mis intimidades. Adiós, adiós. Bueno, Rayo, usted sabe cómo. Sí, me tengo que ir. Me tengo que ir porque está la gente afuera esperándonos. Que se jodan. Bueno, un abrazo grande y lo escuchamos el miércoles a 19 a 21. Vamos a tener un par de sorpresas. Escúchenlo porque va a haber un par de sorpresas. Dale, escúchenlo. Dale, bueno, escúchenlo. Adiós, Rayo. Y chao, así Rayo. Con el beso a Rayo, nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene. De su quebranto.